novedades que nos llegan durante toda la semana, novedades que vamos viendo nosotros a través de las noticias que vamos sacando de distintos puntos y, como no, pues a disfrutar de una buena tarde ahora que llega el buen tiempo. Y hoy destacar también que tenemos una entrevista con Mea Machín y muchas novedades como esto que acabamos de escuchar. Dos temas de sangre, un nuevo proyecto de gente que no sabemos, cuatro personajes que salen en la foto con la cara tapada. Nos hacen un adelanto de tres temas, hemos escuchado dos, vamos a continuar ahora con el último, pero en breve vamos a tener noticias de este nuevo disco, primero de sangre, con 10 canciones y que va a ser mucho punk, hard rock, bueno, temas cargados con mucha velocidad y, como habéis comprobado, por ahí van los tiros, pero alguna voz es conocida. Nada, os continuamos, comenzamos el programa, como bien decía, con sangre y vamos a escuchar el último tema que nos dejaban esta banda, este proyecto, que tenemos ganas de verle las caras, que no salgan tapados. Hardcore duro y puro es lo que acabamos de escuchar de este proyecto Sangre. La verdad que muchos estilos muy acelerados, podemos decir. Continuamos, nos vamos con la joven banda Corrosive, que se formaba en el 2014, y que acaban de publicar su nuevo trabajo, As to Has, Dust to Dust. Son 6-7 temas lo que componen este nuevo trabajo. Nos llega de la mano de la central de comunicación, nuestro amigo Chema. Y bueno, qué decir, metal de totalmente hecho con mucha calidad. Y bueno, os dejo con This Is For You, un tema que define totalmente a Corrosive. Y nos vamos ahora con Slipknot, que como sabéis estarán este verano por nuestro país dando conciertos, y nos anuncian que el 9 de agosto van a sacar un nuevo trabajo titulado No Somos Tu Tipo, y ya han dejado un videoclip como presentación, sin pintar. Parece que tiene que ver este disco pues a sus caras, que siempre salen pintados o disfrazados, y la verdad que bueno, es un cabeza cartel para muchos festivales y no podía ser más para las fechas que tienen aquí en España. Os dejo con lo nuevo de Slipknot, que la verdad a mí me sorprende mucho, y la banda muestra una calidad cada vez más buena. Pues nada, pronto en directo aquí en España, pero ahora nos quedamos con un anticipo de su nuevo trabajo. tremendo el videoclip y adelanto de Slipknot, no lo perdáis. Si tenéis la oportunidad de verlos en directo, que ya sabéis que pasan por nuestro país, pues aprovechar. Creo que las entradas están casi ya ventiladas. Continuamos, nos vamos con más cosillas. En este caso le toca el turno a Sinaya, Solo Humano. Un nuevo trabajo, tercero para la banda, más activos que nunca, una calidad más trabajada y, como no, cultura desalmada. Uno de los temas incluidos en lo nuevo de Sinaya. Y muere de hambre de autenticidad en pan. Esas manos invisibles nos están estrangulando. Cabrón, ¿lo quieres más? Claro, aún lo quieres más, más cabrón. La depresión se dispara como enfermedad común, como un nuevo resfriado incubado ya por un sistema educativo planteado como el lecho de Procusto donde mutilamos humanos. Una cadena de montaje enajena ante hermanos. Las drogas son quienes sostienen nuestro mundo insatisfecho a sus espaldas. Café, Prozac, alcohol, farla, conforman el cuerpo de nuestro nuevo atlas. Pues así de potente suena lo nuevo de Sinaya, como veis, con alguna colaboración que otra. Pronto haremos una entrevista con ellos. Hoy les toca a Mea Machine, que dentro de unos minutos hablaremos con ellos. Os dejo con más novedades y, como no, tenía que sonar hoy aquí lo nuevo en directo de Los de Marras. Bueno, va a hacer una luz muy nueva. Así que nos vamos. De verdad, un placer. Gracias, inmensa. ¡Soy la polla! ¡La Gigi! a los juegos más antinaturales. Follaremos en el suelo como unos animales. Cuando la luna lo diga, saldremos escupidos. Que si vienen nos la lía, monta una carnicería. ¿Qué coño se le ocurre tener un viejo policía? Follando en ascensores, en el patio de un colegio, con el techo de mi coche. Daremos un orgasmo a la gente que nos mira, que nos grita, nos critica, y en el fondo lo que pasa es que se mueren de envidia. Sexo en la calle, en cualquier jardín, quiero que sepan cómo estoy por ti. Vicios prohibidos en cualquier rincón, orgasmos salvajes, follando a piñón. A golpes de lascivia, follaremos en el metro, saldremos en las noticias. Pensarán que estamos locos, que no somos humanos, y lo nuestro es puro vicio, solo es una locura. Tú me estás mojando toda y a mí se me está poniendo dura. Que te pican, que se esconden, que están todos calentitos. Me voy a poner chulo, marcharnos a patadas. Que me beba filadilla, no me ando con tonterías. Y me pongo celoso, hasta de tus ladillas. ¡Vámonos! Sexo en la calle, por cualquier jardín. Quiero que sepan cómo estoy por ti. Vicios prohibidos en cualquier rincón. Orgasmos salvajes, follando a piñón. Sexo en la calle, un tema mítico de los valencianos Los de Marras, que ahora lo plasman en directo en su sede, un nuevo trabajo, como bien os comentaba, en directo que han sacado con el sello Maldito Record. Y tenemos un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Juan Zanza, guitarrista de La Raíz, ha querido seguir adelante con la música y nos ha hecho un proyecto titulado Valira, Ecos de Aventura, un nuevo trabajo con unos temas bastante trabajados, como nos tenían ya acostumbrados en La Raíz, pero en este un poco más electrónicos en algún momento, con una actitud muy buena, muy viral, muy forjada en toda la experiencia que lleva de la anterior banda. Pues Juan Zanza, la verdad que ha sacado un discazo desde mi punto de vista, y como yo no lo conocía, escuché hoy el primer tema, me ha llamado la atención mucho y merece la pena que deis una oportunidad a este nuevo proyecto de uno de los excomponentes de La Raíz, Valira. La verdad que suena muy bien, a ver qué os parece. Os dejo el tema Corazones Ambulantes. Haces que se llene de ilusión cada silbido. Son tantos años soportando el ruido. Que hemos crecido en ti inmortal, en tanta oscuridad. A veces dueles y nos clavas los colmillos. Serás silencio y dibujes sonidos, viajando en tu compás. Nombres que olvidé, frases que al sonar duelen. Llévame otro tiempo, tanto ha de llover. No sé si lo ves, todos caen a tu merced. Sal de mi aliento, déjame volver. Sobre que haré que el mundo sienta tu poder. Levantarás incluso al más cobarde. Cantarás esos nuevos instantes que nos dibujaron tu estandarte. Acercarás esos ojos distantes y brindarás al descubrir que arden los corazones ambulantes. Es una red que se ha mezclado en mis sentidos. Persigo un sueño que inventé de niño. Crear tu luz y renunciar a tanta realidad. Que cada pieza de mi historia se encajó contigo. Soy presa fácil, fiel de tu destino. Viajando en tu compás. Muerdo este papel. Quiero verte aparecer. Créame este cuento. Sáciame esta sed. Con él levantarás incluso al más cobarde y cantarás esos nuevos instantes que nos dibujaron tu estandarte. Acercarás esos ojos distantes y brindarás al descubrir que arden los corazones ambulantes. Y cantarás esos nuevos instantes que nos dibujaron tu estandarte. Acercarás esos ojos distantes y brindarás al descubrir que arden los corazones ambulantes. Levantarás incluso al más cobarde y cantarás esos nuevos instantes que nos dibujaron tu estandarte. Acercarás esos ojos distantes y brindarás al descubrir que arden los corazones ambulantes. W Radio. Era temps hi havia en un poblet medieval un baró de mala geia que tothom volia mal i amb carrossa d'or i plata passejava tot superb pel seu terme que moria d'esquifit i famolenc. Xics i grans mig morts de gana li sortien al seu pas demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. Aquí, les milicianes, que batallem la vida sense por. Portem un món nou i lliure, sense Déu, rei ni patró. Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres,

Pues Celtian estrenan Tu Hechizo, primer adelanto de su nuevo trabajo en Tierras de Hadas, que es el que acabamos de escuchar, y decir que esta banda es definida como folk metal y está fundada por el flautista excomponente de Mago de Oz y la cantante Sana Laube. Pues nada, próximamente más cosillas de Celtian, disco que va a salir con el sello Maldito. Y con el sello Maldito también nos hacen llegar el nuevo trabajo de Exceso, Rimat y Rock, un nuevo trabajo para esta banda donde podemos encontrar temas como este, Pureza. Por cada carretera que nos lleva a otra ciudad, la línea que separa la vida en morir o cantar, kilómetros por hora y las horas escasas se van. Maldita esta manía que tengo por necesidad. Por cada noche en vela soñando en la barra de un bar. Por todas las estrellas que vimos brillando al pasar. Menuda ventolera, compadre, dame de fumar. Por echarle cojones a toda esta inseguridad. A toda esta inseguridad brindo sin más. Por no dejarme solo en esto. Brindo sin más. Por otra madrugada al viento, por los que hoy quisieran vernos, por los que hoy están tan lejos, por cada una de las miradas que nadie puede escuchar, por todas esas calles que vieron nuestra realidad. Por todos los silencios que quisieron vernos gritar. Por toda la pureza que riega la hiel de este mar. Que riega la hiel de este mar. Brindo sin más. Por no dejarme solo en esto. Brindo sin más. Por otra madrugada al viento, por los que hoy quisieran vernos, por los que hoy están tan lejos. Solo en esto, brindo sin más, por otra madrugada al viento, brindo sin más, por no dejarme solo en esto, brindo sin más, por otra madrugada al viento, por los que hoy quisieran vernos, por por los que hoy están tan lejos. Pues acabamos de escuchar a King Sapo, este nuevo proyecto que presenta su nuevo disco y único hasta el momento, Niño Guru, y que van a estar este 30 de, de mayo en el Gran Café, totalmente gratis la entrada para presentar temas como el que acabamos de escuchar, Niño Gurú, que es el que da nombre a este trabajo que están presentando y que la verdad la calidad es muy buena. King Sapo, este jueves 30 en el Gran Café, no te lo debes de perder. Y continuamos con más cosillas, no paramos ni un segundo. Pues aquí teníamos este tema, Tu vieja moral. Está incluido en el nuevo trabajo de Undécimo Mandamiento, Balas por la Paz. Los vascos vienen con este trabajo, cambio de vocalista, pero con la misma actitud de siempre. Posiblemente puedan pasar por León muy pronto, estamos detrás de alguna fecha por aquí, ya que hace unos años los vi en el Festival Arcadas de Ávila y merece la pena que los veáis en directo. Continuamos con más cosillas y os dejo ahora con Vargas y Jagger, que suena así, es lo nuevo de Vargas. Bueno, parece que me da fallo. Mientras, mira, vamos a escuchar a la banda Trapera del Río, que nos ofrecen un nuevo adelanto para lo que va a ser su nuevo trabajo, que lo van a sacar con el sello Maldito Record y ahora mismo Quemando el Futuro, un videoclip muy bueno. Solo sirve para engordar a los Pues ahí teníamos el nuevo adelanto, bueno, nuevo adelanto, el tema adelanto, quemando el futuro de la banda Trapera del Río, que próximamente nos van a sacar un nuevo trabajo después de una larga trayectoria como tiene la banda. Nos vamos con Chica Yeye. Creo que no hace falta presentar de momento a esta banda. Tengo una chica muy allá que se masturba con el pie. La la la la la la la. ¡Qué felicidad! La la la la la. Y yo seré calvo de tanto pensar. Cómo llego a fin de mes con hijos que mantener, con el carro en el garaje y solo 11 en la quiniela. Viviré con deudas por toda la eternidad, pues siempre me ofrecen algo nuevo que comprar. Descanso ni paz. Es el nuevo trabajo que acaban de publicar la Polla Record, un recopilatorio de los primeros discos que me parecían que les habían quedado un poco suaves y querían darles el toque especial a estos años en los que vivimos. Un nuevo tema también incluye el disco y la verdad que ha sido número uno ya, porque ya está publicado en todas las listas. Ha superado a artistas como Alejandro Sanz. Y bueno, lo que queda, fechas en directo, disco nuevo, ¿qué podemos esperar de la Polla Record? Que igual han venido para no dejar descansar a ni Dios. Y continuamos, nos vamos con lo nuevo de Displasia, Antifascistas de Corazón, un nuevo trabajo para esta banda y que la verdad el punk es su propio estilo y llevan muchos años haciendo música y teníamos que poner este tema, Antifascistas de Corazón, nombre que da al disco y uno de los temas incluidos. ¿Crees que no formáis parte de ello porque no disparáis? Pues yo estoy harto de ser parte de esta pantomima. Y ahora tú pides una canción. ¿Necesitáis que os suba la moral? Pues no seré yo. ¡Vigilados! Los ojos de la ley, por las fuerzas de seguridad, por los perros guardianes del poder, con sus putas plaquitas que asco quedan. Te detienen por la puta manera de un gobierno de mierda ladrón, por los cerdos que imponen sus leyes, apoyados por un puto gobierno, apoyados por un puto cabrón. Conecta tu mente en W Radio Golpe de Voz. Rock en estado puro. Todos los éxitos, todas las tendencias, todas las novedades en un formato único. Los lunes de 7 a 9 de la tarde en la 107.9 de la FM. Presentado por Juan Sin Techo. Pues un tema un poco más suave para lo que nos iba llegando estas semanas. 3-2-1 es el tema que acabamos de escuchar de Run Trailer, una banda que publicaba su trabajo indígena. Continuamos y nos vamos ahora a escuchar Visitantes, la banda que acaba de publicar Animales Exóticos con el sello Maldito. Nos dejan temas como este. La caja de los truenos, vamos a destapar. Eléctrico. Travesuras es el tema que escuchamos a continuación. Vamos a dar. Si temes a los rayos, ve a casa con mamá. Si el futuro, striptease en la iglesia, cocaína con tequila en Nochebuena y en familia. Encariñados con Satanás, porno gay en la asamblea del Opus Dei. Si no quieres sorpresas, sigue recto al caminar. Si te quieres desviar, aquí no se encontrará. Alimento mis pasiones, el dolor y la tristeza se aburren en esta fiesta. Sangre hierve a borbotones en la juventud salvaje, botellas surcando el aire, guitarras electrizantes. Nos criamos en las calles y eso ahora no se lleva, rock and roll en nuestras venas y por ley desobediencia. Dime cuánto lo deseas, dime, dime cuánto. Necesito que hacia aquí te estamos esperando. Dime cuánto lo deseas, dime, dime cuánto. Necesito que hacia aquí te estamos esperando. Después de escuchar a Visitantes, nos vamos ahora con El Sombrero del Abuelo. Acaban de publicar su segundo adelanto de su nuevo trabajo, Las Flores de la Hora, y nos dejan a Revol, un nuevo adelanto, segundo, y que va a salir con Rock Estatal muy prontito. Sin amor, se va muriendo el mundo y sabemos la razón. La esencia de la ley, el fuego del perdón, expolian la resaca y nos dan el garrafón. Expolian la canción que hablaba de verdad y grito un estribillo. Sin parar, el alma de la tierra que ya no puede más. Se explota la tristeza para dar felicidad, con brillo de diamante y sonrisa de Don Juan. Por el patio de atrás se ve el mundo. sed. Por eso seguiré buscándote otra vez. Salí muy temprano sin saber por qué. Buscaba ser feliz y me perdí, pero aún sigo aquí detrás de mí. Por eso seguiré buscando un tinte de arrebol, un sentimiento y una excusa para no partirme en dos. Ta ta ta chan, ya ves. Nunca fue fácil olvidarse del ayer. No hay tolerancia para el abuso de poder. Pues ahí teníamos el sombrero del abuelo y vamos a escuchar a Mean Machine mientras localizamos a Raúl, componente de la banda, para hacerle una pequeña entrevista y que nos hable de su último trabajo. Rock and roll up your ass. By the back streets led up to my own. I sleep my life within the night. I made the rules to the news ground. I'm about to break on your ass for the rest of your life. Sheriff, I'm about to die. You got nothing to satisfy. You're sick and I'm tired of playing fair. No, you motherfucker die in hell. You're damn right, rock and roll up your ass. You're damn right, rock and roll up your ass. The pinnacle that watches the tightrope against the odds from the edge. Remember, oh, I did this. There's a playground that you are not playing with us. The pity, my own hell. You know I drive like a motherfucker. A trash, the bitch fire in the night. Not for blood, oh. You're damn right, rock and roll up your ass. You're damn right, rock and roll up your ass. You know it's there to fight, fight for his path. I saw the drink in the middle of the day. Alright. Now you motherfucker, rock and roll up your ass. Now you motherfucker, rock and roll up your ass. Muy buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas. Bueno, me gustaría, como siempre digo a todo el mundo, una pequeña presentación de quién eres. Bueno, yo soy Raúl, soy el bajista y vocalista de los Mean Machine de Barcelona, una banda de rock and roll. Y bueno, pues nada, mucho gusto que nos hayas llamado para interesarte por lo que hacemos. Bueno, la verdad que voy a decir una cosa que seguro que os lo han dicho. Los Motorhead españoles. No sé qué es eso, no sé quién es esa banda, no sabe nada. Seguro que lo han dicho más de una vez, ¿o no? Sí, por supuesto, y tanto. Sí, sí, y con mucha honra, por supuesto. La verdad que te lleva, los que hemos escuchado toda la vida esa banda, pues escuchar a bandas luego como vosotros, dices, bueno, aunque haya desaparecido Lenny, pues mira, por lo menos hay bandas nacionales que le van a hacer un pequeño homenaje. Sí, bueno, a ver, es que también aquí es la referencia que tenemos, pero bueno, realmente no somos los primeros y seguramente no seremos los últimos que están súper influenciados por esta banda. De hecho, ya te digo, para nosotros es, vamos, el top, lo más, lo máximo. Pero ya te digo que hay mucho más detrás que no solo Motorhead. Sí, bueno, es un ejemplo. Sí, no, pero ya te digo que nosotros sería mentir si te dijese que no somos adictos y enfermos de Lemmy, pero absolutos enfermos. Bueno, ponéis varios estilos de música que hacéis, desde rock and roll, punk, metal, punk. ¿Cómo diríais vosotros? No, es rock. O sea, es que tampoco, es decir, con las etiquetas que hay hoy en día, realmente ya es que me parece un poco absurdo que escuches o dejes de escuchar algo más y le pones una etiqueta más, tiene punk, pero no tiene punk. Mira, no sé, la música antes yo creo que tenía menos etiquetas y funcionaba todo mejor. La gente hacía lo que quería y si te gustaba bien y si no, pues tal cual. Entonces yo lo catalogo dentro del rock, sí, el punk, pero poco más. O sea, tampoco hemos pensado mucho en el tema de etiquetas. Bueno, vuestros temas cantados en inglés, yo siempre me... A ver, que no os parezca mal ni a unos ni a otros, porque siempre digo, ¿por qué motivo una banda nacional se tira al inglés y no al español, por decirlo así, ¿no? Bueno, porque las influencias son anglosajonas, la gran mayoría. Entonces, si las influencias son de habla inglesa, pues nos gusta hacerlo en inglés, sin más. Obviamente que también entendemos que de cara a un público extranjero es mucho más atractivo cantar en inglés. Y a nosotros, como de hecho siempre hemos estado acostumbrados a hacerlo así, no se nos ha hecho raro ni nada por el estilo. Y sí que es verdad que muchas veces nos han dicho que por qué no lo hacíamos en castellano. Y la verdad es que es por eso, es porque no nos ha salido hacerlo en castellano. Sí, bueno, es una decisión que al final toma la misma banda. Pero, por ejemplo, alguna gente me ha dicho que es que abre más puertas que cantar en inglés. Pues quizás a nivel nacional, pues por supuestísimo que debe abrir más puertas. Pero es que ya te digo, es que no nos da bastante igual eso. O sea, nos gusta hacerlo en inglés y si tiene que abrir puertas, pues abrirá. Y si no, pues mira, pues muy bien. Lo que no vamos a hacer es cantar en castellano si tampoco nos sale. Estáis a gusto con vuestra música y eso es lo interesante en una banda, claro. Sí, sí, por supuesto, ya te digo. O sea, no es por nada, es que siempre desde el principio se hizo así y entonces pues ya lo hemos seguido haciendo así. Igual si hubiésemos empezado haciéndolo en castellano, pues lo haríamos en castellano. Es que tampoco ha surgido. Bueno, me llama un poco la atención porque la formación tampoco es que sea muy extensa, ¿no? Sois tres personas. Sí. Y esa caña... Bueno, a ver, no, hacía mucho tiempo éramos, bueno, antes de llamarnos tal como nos llamamos, éramos más, pero bueno, la peña, pues, entre el tema de las novias y demás mierdas, pues, se fue pirando hasta que nos quedamos tres. Entonces ya hicimos un vuelco a todo eso y dijimos a ver que podemos hacer tres personas y nada, la verdad es que el género siempre nos ha molado mucho y tres para adelante, bueno, los tres que continuamos ahora mismo desde el principio, los que hemos aguantado. ¿Quiénes son, si no te importa decirlo? No, son mis compañeros Marc y Juan Pedro, que de hecho nos conocemos, bueno, los desde los, mira, pues el más pequeño que es el batera, pues ahora tiene 25, va a ser... Y nos conocimos cuando él tenía, pues, 13, me parece. O sea, que te puedes imaginar. Y estos 12 años, pues, juntos. Y hemos aguantado y... ¡pua! Pues mira, de hecho, ahora que te lo acabo de decir, no sé ni cómo hemos aguantado 12 años. Bueno, porque la actitud es lo que manda. Sí, siempre nos ha gustado hacer esto. Quiero decir, no te voy a mentir, cuando yo lo respeto un montón, pero cuando la gente dice, no, es que este grupo tiene influencias de todo y lo mezclamos, no, nosotros siempre hemos escuchado lo mismo, hemos escuchado el mismo grupo y por eso hacemos el mismo estilo. Las influencias son tan parecidas que siempre nos ha gustado lo que hemos hecho. Pues supongo que por eso también aguantamos. Pues que sean muchos años. Bueno, eso espero. Bueno, háblanos un poco de este nuevo trabajo que acabáis de publicar. Bueno, pues es pues consecuencia de años de carretera y a seguir haciendo canciones. Realmente es el mismo estilo. No cambia en referente a los discos anteriores. De hecho, siempre hacemos la broma de que podríamos cambiar el orden de los discos y no alteraría absolutamente nada. Es un disco de rock. O sea, no inventamos absolutamente nada. Es lo mismo, pero yo creo que auténtico. Está mal que lo diga yo, pues puede ser. Pero sinceramente lo creo bastante. ¿Podemos decir que el estilo, o sea, no vamos a notar diferencia de un disco a otro? ¿En cuanto a canciones? No. Sí. ¿En cuanto a sonido? Yo creo que sí, el sonido es lo que más se nota. Más que nada por el tema de que obviamente ahora tienes mucho más recursos que a lo mejor hace 6 años y tienes mucho más bagaje en el estudio, con lo cual puedes optimizar mucho más el tiempo y que todo acaba sonando muchísimo mejor. Yo creo que ahí es donde más se nota la diferencia, en perfilar sobre todo el sonido que buscaba la banda. Bueno, y háblanos un poco de las letras de este nuevo trabajo. ¿De qué habla? Pues, de absolutas gilipolleces del rock. La verdad, no es poesía, no te voy a engañar. A quien busque un grupo que tenga letras profundas y mensajes metafóricos, no, para nada. Esto de... fiestas a nuestro nivel. O sea, tampoco hablan ni de fiestas megalómanas ni nada, porque nosotros hemos estado en garitos de mala muerte. Y entonces las letras hablan de garitos de mala muerte y de letras que hablan al fin y al cabo el rock, que no hay más. O sea, vivencias vuestras del día a día. Bueno, un poco maquilladas, porque bueno, todo no se puede contar, pero sí, por ahí andaría. Seguro que alguna refleja alguna vez. Sí, algo un poco, pero no voy a decir el qué. Vamos a dejarlo ahí, que si no luego lo entera la gente, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, yo siempre me gusta preguntar, de estas canciones, de estas 12, ¿con cuál te quedarías tú, que es la que más te llena, por ejemplo, de este disco? Ah, no, la primera, la verdad es que le tenemos mucho cariño, la que da nombre al disco. Todas, a ver, siempre cuando sacas un disco te molan todas, pero inevitablemente siempre hay algunas que te molan más y ya lo notas. Y la verdad es que la primera significa bastante. Es que poniendo esa la primera, ya te digo yo que aceleráis a la gente que escuchamos el disco, ¿eh? Desde el primer momento. De eso se trata. Sí, sí, yo para mí es una de las que además te incita a escuchar siempre el disco entero, porque hay otras veces que te ponen igual a buena, o por decirlo así, la buena, vamos a decirlo, que, igual la tercera, la cuarta, y después te cansas de escuchar, no te da oportunidad a escucharlo, pero aquí ya desde el principio ves lo que hay y dices, esto a por todas. Hombre, es que siendo realista, o sea, nosotros sabemos que es que hay un montón de grupos, y la gente, pues hoy en día, con la cantidad de oferta que tiene, a lo mejor escucha una canción y si no le gusta, cambia a otra. Entonces, pues bueno, pues si escucha la primera y quiere escuchar la segunda, pues hostia, mira, ya ha escuchado dos. Y si la segunda también la escucha y escucha la tercera, de puta madre. Pero sabemos que las cosas van así. Y si la gente escucha la primera y es una mierda, pues va a decir, pues no lo escucho más y nos vamos a ir a la mierda. Entonces, me parece una buena opción ese, y ya te digo que a mí, conmigo lo habéis conseguido. Conmigo ha funcionado. Cojonudo. Porque mira, te voy a ser realista, y es que muchas veces algunos discos de los que me llegan los escucho y te quedas un poco como diciendo, quieto, voy a darle otra vuelta. Infumable. Pero aquí es que al final, desde el principio dije, joder, si es que estos vienen a tope, airando caña. Muchas gracias, tío, de verdad. Y bueno, luego también, que os conozco del anterior disco también, y bueno, ya venís con una carta de presentación buena. Ya sabías de qué iba la copla. Sí. Bueno, ya estáis presentando el disco, ya habéis hecho conciertos, porque ya Lengua Armada hace tiempo que me envió el disco. ¿Cómo está siendo la acogida del disco? Bien, cojonudo. Estuvimos, de hecho, nos salió la oportunidad de estudiar con las Girl School, que vinieron aquí en España el abril pasado. Estuvimos haciendo las fechas con ellas. Y la verdad es que cojonudo, porque, coño, el disco acaba de salir y tuvimos la oportunidad ya de entrada, pues, de darle una primera vuelta por varias ciudades. Y, no sé, ha sido un tema de promo también que ha salido cojonudo. Y a ver si esto es la punta de lanza y esto va tirando. Y ahora nada, seguimos rodando y a ir donde no hemos ido todavía. A ver si podemos llegar. ¿Tenéis alguna fecha que nos podáis anticipar? Pues mira, estamos trabajando a partir de, ahora no me acuerdo, tenemos varias ciudades por el norte, País Vasco, también tenemos Zaragoza, Murcia, tenemos que mirar también festivales por el sur. Pero ahora las fechas concretas de días no me acuerdo, pero esto ya es de cara a septiembre, después de vacaciones. Bueno, a ver si vi las que has dicho del norte, cae León. Pues mira, ahora no sé si hay algo programado, pero mira, ahora lo voy a mirar. Esperemos que sí, a ver si hay suerte, hombre, que vuestro estilo encaja en varios locales de aquí de León y podéis triunfar. Sí, sí. Ya hablaré yo con Nano de todas las formas para pasarle algún contacto. Pero ya te digo, vuestro estilo sí que pega en algún garito que yo conozco. Guay, tío, hostia, genial. Pues sí, lo miro. Bueno, ¿cómo se presenta el futuro de la banda? No lo sé, la verdad. Nunca hemos intentado mirar muy, muy, muy adelante. No sé, lo vamos llevando día a día, hemos sacado el disco, pues oye, pues ahora a rodar. A sacar bolos y sacar más bolos y a ver si lo podemos editar fuera de España. Y nada, es que ya te digo, o sea, es que es lo mismo que venimos haciendo desde que salió la banda. Y de momento estamos aguantando y las cosas parece que tiran para arriba a mayor o menor ritmo. Sabemos el género que hacemos, entonces sabemos hasta dónde se puede llegar en canto a público y a nosotros de momento ya nos está yendo bien así. Sí, pues eso es lo importante. Bueno, forma de conseguir el disco, contactar con vosotros, pues si alguien se interesa, sí, por la banda. No, pues sí, por las mismas redes sociales. Si buscan el nombre de la banda, ya encontrarán el tema de la tienda online, encontrarán todas las redes sociales y ahí ya están todos los links para conseguir tanto este disco, los anteriores, el merch o lo que quieran. Enviarnos insultos, amenazas, ya que está todo en las redes sociales. Admitís todo. Sí, por supuesto. Una pregunta, a ver si no me equivoco. ¿Es el segundo o tercer disco este? El tercero. Vale, porque como he visto lo de los EPs y digo, sí. No me quiero equivocar, prefiero que me lo digas no, tú. No, tranqui. No, sí, sacamos una demo ahí por 2010 y luego un EP. Y luego ya vinieron los tres discos que íbamos sacando desde 2012. Pues ahora tengo que escuchar el primer larga duración, que no lo tengo, eso sí que... Pues espero que lo disfrutes. Sí, sí, ya te contaré en la próxima entrevista a ver qué ha pasado. Si ha habido, venga, claro. Si ha cambiado algo. Dale, dale, sí, sí. No sé si quieres añadir alguna cosita más a la entrevista, así que se me haya podido pasar a mí. No, bueno, simplemente agradeceros tanto a ti como a los medios que, hostia, os estáis moviendo un montón, os estáis ayudando y la verdad es que eso es de agradecer. Porque bueno, aunque suene un cliché, hostia, esto combinarlo con el trabajo, porque al fin y al cabo tienes que trabajar, pues es difícil y simplemente pues agradeceros a todos el apoyo y todo el tema de la difusión. Bueno, pues desde nuestra parte apoyar a la banda también y bueno, muchas gracias por estos discos que vais sacando todo el mundo, que la verdad que no se os da la oportunidad que muchos os merecéis, la verdad. Bueno, la vida es dura, habrá que seguir. Pero bueno, que no decaiga nunca las ganas de seguir haciendo música, que eso es lo importante. Eso nunca, te lo puedo asegurar. Última pregunta que se me ha venido a la cabeza. ¿Lo habéis editado vosotros mismos o con Lengua Armada? Lo hemos editado con Lengua Armada. Vale. Sí, sí, pues... está editado con Lengua Armada. Llevamos ya, de hecho, desde el anterior trabajando con Nano y la verdad es que cojonudo. Un besito a mi querido Nano. Y nada. Este disco y si él quiere, muchos más. Pues mira, le mandamos un saludo que encima tenemos la oportunidad de haberlo conocido personalmente. Por supuesto. Bueno, Raúl, pues claro. Muchas gracias por la entrevista y gracias a ti. Siempre digo lo mismo, espero veros en León en directo. Lo apunto, lo voy a mirar ahora que estoy llegando a casa de ensayar, así que lo apunto y si no, lo programo. Vale. Hablaré con quien tenga que hablar. A ver si hay suerte. Y que saquéis más discos y los podamos seguir pinchando y haciendo más entrevistas, ¿vale? Muchas gracias, tío. Bueno, pues un saludo y mucha suerte con este nuevo trabajo. Gracias, cuídate. Un saludo, amigo. Hoy queremos hacer un llamamiento a la gente que quiera ver el concierto de King Sapo este jueves 30 en el Gran Café, que va a ser una opción muy buena de ver una gran banda en directo. Es totalmente gratis. Y vamos a poner punto y final esta vez un poco antes al programa por motivos que me tengo que ir un pelín antes, pero no vamos a acabar ya, sino que acabamos con Anchor, la banda Automatic, que presenta nuevo trabajo con el sello Rock Estatal. Pone punto y final a este programa de este lunes y bueno, como hay resaca después de las elecciones, pues nada, yo creo que hay que pensar un poco lo que hemos votado ayer. Nada, Anchor, pone punto y final a Golpe de Voz este lunes. Slow, your hands are-